Buenas tardes tengan todos ustedes. Es un placer estar en este momento aquí nuevamente en un programa más de A Fuego Lento. Por supuesto, una producción más de... Perdón, se me da el nombre. Ah, de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Yo soy su amigo Luis Lloresch y les agradezco pues que nos estén atendiendo. Gracias por estar escuchando este programa y sobre todo este proyecto independiente, por supuesto, en el cual pues nos tomamos, digamos, la libertad que nos han restringido en los medios comerciales para poder llegar hasta ustedes y escuchar la otra cara de la moneda, ¿no? Lo que no sale convencionalmente en un medio comercial, aquí ustedes lo van a poder escuchar. Pues desde la ciudad de Santiago de Querétaro, un saludo a todos los amigos que nos escuchan, ya los que están en la sala de chat, a los que nos escuchan a través de la página, saludos a los amigos de otros lugares, por supuesto, del país y del mundo. Pues muy agradecido que podamos estar aquí en un programa más. Pues qué interesante. Ya empezamos a ver, era cuestión de tiempo, y bueno, no es por querérselas dar uno de muy acá, mucha pieza, pero sencillamente ya en uno de los programas anteriores de este A Fuego Lento, habíamos comentado que teníamos precisamente pues una situación, digamos, disfrazada, ¿no? Y que todo estaba fríamente calculado en lo que acaba o lo que está pasando en Guerrero. Obviamente es una teoría, queridos amigos, no significa que sepamos verdades absolutas, no. De hecho, nadie tiene una verdad absoluta. O sea, sería irrisorio decir que existen verdades absolutas o que alguien tiene, es dueño o propietario de la verdad absoluta. Al menos humanamente no es posible. Pero bueno, aquí podemos tomar en cuenta dos puntos. Y es precisamente, ¿cómo les diré? Es precisamente el primer punto, que esto estaba ya fríamente calculado. Perdón. Que se estaba esperando, o que se sabía que esto pues fue hecho con todas las agravantes posibles en contra de estos jóvenes. Este acto de barbarie, o sea, fue políticamente y fríamente calculado. Esa es una de las cuestiones. Y ahorita, pues para continuar, digamos, con lo que se estaba comentando con el programa del licenciado, del señor Rubén Luengas, coincidimos en un punto, o prácticamente lo dijo el padre Solalite, ¿sí? Que aquí ya se está buscando sacar un tajo político por parte de los partidos. Obviamente también tenemos que considerar que todos los partidos, o la mayoría de los políticos, son una ola de oportunistas. Eso no debe de quedar la menor duda de que así es. No nos vamos a cerrar a que no es así. Por supuesto que es así, ¿no? Y la oportunidad política, primero, por ejemplo, hablando del PRD, en caso de la segunda, digamos, de las dos, pues digamos, las dos situaciones que pudieron haber ocurrido. Uno, entra el control de daños, que no le creo mucho a eso, ¿no? Pero de todas maneras entra el control de daños para, digamos, respaldar o pues poner su estructura para poder sostener al gobernador de Guerrero por parte del PRD, por supuesto, del PRD chucho o de los mochos izquierdosos o de los mochos zurdos. Bueno, independientemente de eso, tenemos esa situación. El gobernador ya, digamos que hasta cierto punto ya lo están logrando solidificar para que no caiga su gubernatura por parte del PRD. Hablando de la segunda parte, ¿no?, que les decía, el oportunismo político. Otra entre el PRI, entre el PAN, para sacar raja política de esta situación y poder, digamos, en cierta forma, tomar o entrar en el gobierno de Guerrero, tomar pues el estado en sí, para sus partidos, por supuesto, para sus banderas políticas, que obviamente eso significa recursos a más no poder. Esa es la primera parte, esa es la segunda parte de lo que les decía, el oportunismo político. La primera parte, que todo fue deliberadamente hecho, que todo fue fríamente, pues, deliberado, ¿sí? Dice, no, hombre, ¿cómo crees que puede hacer eso? No. No, es que no lo duden, queridos amigos. Esto pudo haber sido, deliberado. Y una parte de eso me lo está dando también el padre Solalinde, que también entra en función algo que mencioné del oportunismo político. Que determinados partidos intervinieron para que esto sucediera. Ahora, ya lo habíamos mencionado también en otros programas, que este tipo de academias rurales, ¿sí?, prácticamente para la derecha son ultra recontra peligrosas. Para los movimientos de derecha, ultraderecha y más, incluso para los centros, se pueden decir más de derecha que de izquierda, pero bueno, de digamos centro, este tipo de rurales es pues ahora sí que es nido de revolucionarios, según su percepción, de izquierdosos, de socialistas, incluso hasta de comunistas, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Pero en realidad, bueno, es el terror hacia ese tipo de personas. Les decía, esto se hizo deliberado, primero, para señalar la gran lección al todo el pueblo de México, y si por ahí surgen otros grupos insurgentes como los de la rural de Ayotzinapa, ¿sí?, y quererles dar la gran lección. ¿Saben qué? Los que la arman de pedo van a acabar como estos chavos. Punto. ¿Sí? Segundo, el coste político. Pues obviamente el PRD ya afianzó a su gobernador, el PRD Chucho. Pero aparte de esto, de que lo han afianzado, ya tiene a su chivo expiatorio, el supuesto alcalde relacionado con el narco, que se ha dicho, que se ha observado, que han mencionado por ahí muchas cosas, pero pues al único que se le está tirando para hacerle cargar, ahora sí, cargarle las pulgas, pues es al perro más flaco. Definitivamente, ya lo vemos o ya lo veíamos venir. Y segundo, el PRD también pudo participar. ¿Por qué? Porque ya también está llevando el fuego hacia otra rama de la izquierda, y en este caso es a Morena y a López Obrador. Ahora, yo sí he criticado y critico a López Obrador, ¿no? Al que le moleste, bueno, pues puede tapar los oídos o apagar su computadora o apagar lo que aquí este servidor, pues en cierta forma, que no han sido críticas muy severas, por supuesto, tampoco, ¿no? No nos bañamos, como dicen en el norte, tampoco nos bañamos contra López Obrador, para eso están los noticieros del Canal de las Estrellas, TV Apesta y otros, ¿no? Oscar Mario Beteta, por ejemplo, en Radio Infámula, ¿no? Y otros noticieros, ¿no? Pero recientemente, de hecho ayer, estaba leyendo la revista Proceso, ¿no? O bueno, en forma electrónica. Normalmente no la compro, leo muchas noticias a través de la forma electrónica. Hay que aprovechar los equipos, ¿no? Y estamos viendo que sí se lanzaron, pues como para matar, digamos, o la cuestión de querer, en este caso de, pues ya evaluando los daños, ¿no?, querer matar pájaros de, pues, de un solo tiro, ¿no? Que de hecho mataron a varios, a estos jóvenes, ¿no? Por lo que está diciendo el padre Solalinde, y que por ahí hay un testigo que le dijo, pues, ¿sabes qué? Esos chavos ya pasaron la mejor vida, ¿no? Y de una manera muy cruenta. Bueno, ¿qué gobernación no le recibió eso? Bueno, no nos vamos a desviar, eso ya lo oímos. Pero veamos el costo político que sabe el PRD que va a tener esto contra ellos. ¿Sabe el costo político que el PRD Chucho que ha tenido por haberse afianzado de López Obrador en el 2012 para agarrar los puestos, digamos, en el Congreso y en otros lugares? Porque, por supuesto, el PRD no tiene el mismo agarre que López Obrador. O sin López Obrador, ya evaluaron que están jodidos. Ya evaluaron que no solamente pueden caer al 11-12% que era cada trimestral, cada trienio, en los congresos locales, en los congresos federal, en el Congreso Federal, en los escaños federales. O sea, porque normalmente, recuerdan, antes de Fox, en los sexenios priistas, con Zedillo, pues incluso con Fox, ¿no? El PRD siempre andaba navegando con su 11-12% para sostenerse, ¿no? Siempre agarraba eso. Pero ahorita que la izquierda, pues en la izquierda más bien, ya se ha tomado una decisión. Ya se tomó la decisión de formar un partido distinto o un partido nuevo, ¿no? Morena. Pues imagínense la cantidad de votos con la que el PRD va a tener. El PRD va más abajo del 11-12% que siempre agarraba. Y eso es lo más seguro que está ocurriendo. Y lo que vaya a ocurrir, lo vamos a ver. Claro, los que siempre le tacharon a López Obrador de ser radical, ¿no? Y de armar un templete grandísimo en Paseo de la Reforma y en otros lugares, en el DF sobre todo, en otros lugares del DF, pues ellos siempre le criticaban a López Obrador, ¿no? Y pues es que bájale de rayitas a tu desmadre porque pues no nos va a llegar la lana, ¿no? O sea, prácticamente, incluso Navarrete lo llegó a hacer ver así. Carlos Navarrete lo llegó a ver hacer así. Y ahora que es, digamos, el presidente del PRD a nivel nacional, pues bueno, vemos, digamos, una forma de quererse vengar a lo mejor del PG también, y de posiblemente, no estoy diciendo que este señor Mazón no esté involucrado, pero como les digo, no sabemos si realmente el presidente municipal de Iguala tuvo que ver, posiblemente sí, o les digo, pues fue el que se prestó. Y ya saben que hay mucha gente que se presta, ¿no? Ya casos, se oyen bárbaros. Yo conozco un caso así de voz de una de las personas que no se quiso involucrar. A él lo cambian de lugar en el puesto federal, por supuesto. Lo sacan. Él se va a otro lugar y ponen a un compañero de él. Y este güey es el que firma. Este cuate es el que sí se avienta, digamos, el tirito. Sí, el jefe le pidió a este cuate, ¿sabes qué? La persona estaba en adquisiciones en un área del gobierno federal. No voy a dar nombres, no voy a dar detalles. Quizás más adelante algún día se los dé, pero para no importunar a nadie. Y por el poder que esta persona llegó a tener en el gobierno de la zorra parada o del bruto parado llamado Vicente Fox. Este cuatecito, secretario, era un secretario de Estado, le dijo a esta persona que yo conozco, o le propuso, ¿sabes qué? Esta adquisición nos conviene. Obviamente también presionado por la persona de la empresa que iba a proporcionar el bien y los servicios, ¿no? Relacionados con con esta adquisición. Y le dijo a esta persona que yo conozco, ¿sabes qué? Pues oye, ¿por qué no le firmas? A la señora, era una mujer de hecho, la que iba al frente de esto. Y pues él le dijo, ¿sabes qué? Pues no se puede. ¿No? Y le dijo a su jefe, al secretario, ¿sabes qué? Si usted me lo da por escrito, yo le firmo. Usted me lo puede ordenar, y si me lo ordena por escrito, yo firmo. Y se hace la adquisición que quiere esta mujer. Si usted no me lo da, no se hace. Bueno, a este amigo lo remueven de su puesto y se va. Lo mandan a otro lugar en el país y queda en el lugar de él otro amigo. Y es una de las cosas que no han mencionado los gobiernos panistas, pero bien que se sabe. Que este secretario que les menciono, incluso con este negocio que hizo, tiene para por lo menos 3 generaciones después de él vivir tranquilamente, ¿sí? Sin trabajar, viviendo nada más de esa lana que les cayó, imagínense, utilizando los bienes nacionales, por supuesto, para hacer ellos sus negocios. Mi conocido me decía que este tipo de adquisiciones solamente se puede hacer con ciertos, que tiene que cumplir con ciertos requisitos. Fue un bien que se adquirió en Rusia, por, en este caso, y resulta de que no cumplía, al menos la gente de esta empresa rusa hacia el Estado mexicano, esta empresa no cumplía con lo que debía de cumplir, con todos los requisitos que se requerían para el servicio de este tipo de adquisiciones. El amigo mío fue presionado para que se le entregaran, sí, pues fue presionado para que firmara, para que se hiciera esa adquisición, porque faltaba la firma de él. Él no le entró, bueno, les digo, lo removieron, y queda en su lugar uno que seguía de él, pues obviamente amigo también, de mi amigo. Bueno, tronó el cohete, por supuesto. El movimiento fue ilegal, por supuesto. Incluso la mujer que iba al frente de esto, a mi amigo, fue a hablar directamente con él. Mi amigo es muy modesto. Y él, créanme, de las pocas personas que puedo decir en el caso de esto, de su trabajo y todo, honesto. ¿Y saben qué? Pues él no traía un vehículo así muy, digamos, muy fregón, ¿no? O sea, la verdad. Pero pues era su vehículo que le permitía trasladarse o moverse a donde él necesitaba. Para al final de cuentas, pues para eso son los vehículos, ¿no? Entonces, la mujer esta dice que se le acercó, dando ya más detalles, y le dijo, oye, ¿qué vehículo traes? Ya le mencionó, le enseñó un vehículo modelo, pues ya pasado. Incluso era era un vehículo nacionalizado. Y esta mujer le dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, la mujer esta me dijo mi amigo, traía, no juegues, traía un camionetón, una Lobo del año. Me dijo, tenga. Le entregaba las llaves de la camioneta. ¿Qué es eso? Pero échame la mano. Mi amigo, ¿saben qué hizo? Y aguas, porque casi somos iguales en ese caso. Le mentó la madre y la mandó a la chica. Perdón, pero así fue. ¿Sí? Y esas fueron las palabras que usó. Vaya usted y chifle a su mouse. Y no le volvió a hablar a esa mujer. Bueno, pues la historia va en relación a que este camarada, por quedar bien con su superior, el amigo de mi amigo, firma. ¿Y qué pasó? Que cuando se descubre que no se hizo escándalo por eso, pero debió haber sido un escándalo a nivel nacional aquí en México, pues ¿quién creen que cayó? ¿El secretario? Por supuesto que no. Y se le investigó. Incluso él ya está jubilado, creo, tipo este. Pero al cuatacho, pues ya se imaginarán, de patitas en la calle y valistes madre. ¿Eh? Y por supuesto, no es la única ocasión en que vamos a ver ocurrir este tipo de situaciones. Siempre hay alguien, y cuento esta anécdota porque siempre hay alguien que se presta a este tipo de enjuagues. Y lo que está pasando en Guerrero, en realidad puede ser algo muy parecido, en relación, por supuesto, a los muchachos de la normal de Ayotzinapa, lo que sucedió en Iguala, puede ser muy parecido a esta situación que les comento. Y por supuesto, siempre, en todo plan político, hay un plan de respaldo donde se tiene, perdón con la palabra, para el pendejo que se prestó, para, digamos, cargarle todos a él. No quiero decir que es inocente el expresidente municipal de Iguala, no, no lo estoy diciendo, pero él, digamos, pues es el perro flaco, es la parte más delgada del cordón que estamos jalando. Es el hilo más delgado y pues es ahí donde va a tronar la cosa. Y ahí, pues al agarrarlo vivo o muerto, no lo sabemos, pues ahí van a manejar el... Ok, ya regresamos. Perdón, tuvimos un lapsus por ahí. Ya regresamos. Bueno, entonces, comentábamos, amigos, seguimos con el tema, ¿no? Está interesante, ¿no? Entonces, ya tienen a su chivo expiatorio, como comúnmente se dice, que va a ser el presidente municipal de Iguala. Pero créanme que la responsabilidad es mucho más amplia y recae sobre más cosas si es que este plan, que así lo parece, fue previamente diseñado para armar este escándalo, para armar una situación de esta magnitud, queridos amigos. Y esto, posiblemente, van a ver si no, van a agarrar al expresidente municipal de Iguala, y se van a querer enfriar las cosas por ahí, ¿no? Va a haber jaloneos, obviamente, se va a seguir queriendo que el gobernador Ángel Aguirre salga, ¿no? Lo corran, claro, ya lo pertrecharon los chuchos del PRD, pero ya también están viendo cómo, o sea, prácticamente, les voy a decir algo, estamos viendo la nueva película que Televisa ha querido tapar por todos lados, ¿no? Un escándalo tapa otro escándalo, ¿no? ¿No han visto los cortos? Yo la verdad no la he podido ir a ver, pero me cae de madre que teniendo oportunidad voy a comprar mi boleto y me voy a aventar esa película en el cine. La verdad, normalmente yo no voy al cine, no me gusta, pero esta sí me la voy a aventar a ver. La dictadura perfecta, porque es algo parecido. No, es un retrato prácticamente en forma, digamos, de parodia negra de la vida política mexicana. Y lo peor es que está súper directa, ¿no? Yo no la he visto. He visto los cortos y créanme que la verdad sí da tristeza, pero es tanto el cinismo, perdonen ustedes, que termina uno riéndose. Entonces, estamos viendo esto. Les decía, como un acto deliberado. El mensaje para los insurgentillos rojillos, como nos dicen los mochos y la gente del gobierno, que pues prácticamente también ya son mochitos de allá. Una, el mensaje. Segunda, la raja política, ¿no? Los partidos van a salir con todas sus jaladas, ¿no? Ya el PAN ya salió a decir pues que se extingan los poderes en guerra. No, pues el PRI va a ver cómo recupera Guerrero. Y todos están por ahí. Hay algo también en Guerrero muy especial que no creo que nada más sean los dineros públicos los que estén detentando los partidos políticos. Ahora, vemos un daño. Yo lo oí en una entrevista, porque Carmen Aristegui tuvo una entrevista con este masón, el secretario de salud o ex secretario de salud del gobierno estatal de Aguirre, o del gobierno de Guerrero, perdón, aunque pareciera que el gobernador es el dueño de Guerrero, pero bueno, eso es otro rollo, ¿no? El asunto es que estamos viendo que le están pues que le están achacando a Aguirre relación, perdón, a Mazón relación con el expresidente municipal de Iguala. ¿Sí? Lo están señalando como que él fue el que metió al PRD, ¿sí? O el que apoyó para que este cuate que fue presidente municipal, que anda a salto de mata, quedara como candidato por parte del PRD en Iguala. Sencillamente, yo lo que alcancé a entender, o lo que he alcanzado a captar, fue que los chuchos recibieron una feria, porque este cuate, ¿cómo se llama ese presidente municipal? Por ahí alguien me lo puede escribir en el chat. La verdad, ni me sé cómo, o sea, he oído tanto esto que créanme que se me va el avión de cómo se llama este presidente municipal de Iguala. Pero este cuate compró su candidatura, según lo que se escucha, y no necesariamente fue Mazón el que lo puso. ¿Que el hermano de Mazón está involucrado? Sí. Sí, sí está involucrado. Entonces, ¿cómo podemos tomar esto, no? Yo no he visto que, y de hecho, eso es lo que se le criticó en la revista Proceso, y a Morena, de que no se desmarcaron de Mazón. Y el PG como que lo está defendiendo. Entonces, o como que dice, no, este cuate es honesto. No es cierto lo que están diciendo. Yo vi que inmediatamente los chuchos le lanzaron la pelota a Mazón. Y creo que no estén desapercibidos de todo lo que esto implicaría para dañar a Morena. Porque saben que Morena, hasta cierto punto, yo creo, los puede hacer pedazos. El PRD está destruido. Sobrevive de las viandas políticas. O de las viandas de relacionarse y de hacer los pactos como los que vimos, el Pacto por México, y de hacerse los occisos cuando fue el asunto de la reforma energética. Y están a expensas de sobrevivir con esos arreglos que ellos ya han hecho políticamente para apoyar las reformas de Peña Nieto. Pero el PRD como izquierda está jodido. Le molesta a quien le molesta, el PRD está jodido. No es izquierda, para empezar. Ustedes han oído cómo me expreso de ellos, y tengo razones para decir que pues que son mochos o derecha zurda. La derecha zurda de México. Nos quieren meter la idea como una izquierda de Chile o como una izquierda española. Es que prácticamente son ceros a la izquierda, ¿verdad? Porque no sirven para una pura y dos con sal. Es la misma tendencia política, digamos, de los partidos centros o derechos. Prácticamente ellos van por sus intereses y por su sobrevivencia política. Pero no están, obviamente, y lo hemos visto, no están por querer traer un beneficio a todas las personas, a todos nosotros, a todos este tipo de, a todo esto que está ocurriendo en el país y que necesita mejorarse, a todo lo que está sufriendo la gente. Eso no les importa. Ellos van por las prebendas políticas. Y obviamente tenían que, pues como la mierda brotó así a borbotones y quedaron tan manchados, pues que están salpicando. Y no es porque defienda al PG o a Morena, ¿eh? Que que tienen sus detalles. Y bueno, para oír esas críticas, pues yo les puedo recomendar a Julio Hernández, ¿no? Que también ha sido severamente criticado por mucha gente de Morena, porque les ha dicho, oigan, pues fíjense qué madres están haciendo, ¿no? Y es casi casi lo mismo que hacía el PRD, o que hacía el PRI, o que hace el PAN, etcétera, ¿no? Y la verdad, pues creo que Julio Hernández tiene razón. Pero es que desgraciadamente, también la gente no está completamente involucrada. La gente no está completamente involucrada. O sea, y desgraciadamente los primeros que brincan en un partido nuevo, ¿no?, son los oportunistas, que son políticos o que gente que pretende un puesto político. Pero como ciudadanos realmente veo que ahí no nos hemos involucrado. Pero el detalle es que ya salpicó por allá esto. ¿Y cómo va a salir Morena? Obviamente, pues le dieron armas. Ahora les digo, esto pudo haber estado pues prácticamente planeado. Ninguna situación en la política ocurre por azar, queridos amigos. Los escándalos, las situaciones, todo tiene un porqué y una razón. No se mueven los hilos, no se mueve la hoja de un árbol sin que tenga que ver. Aunque sé que es una frase muy cristiana, si así lo quieren ver, bueno, yo no la manejo así, pero en este caso los hilos políticos son muy extensos. Y esto, obviamente, ya se había medido el efecto. ¿Que alguien lo agarró como al tigre Santa Julia? Bueno, pues sí, a muchos nos agarró así esto, ¿ah? Pero ya analizando fríamente este asunto, yo siento que esto no está tan... pues tengamos tan... no es tan espontáneo, que irritó al cártel de allá. ¿Cuándo habíamos oído nosotros de Guerreros Unidos o el pedo del cártel allá en Guerrero? O sea, ¿cuántas veces habíamos oído hablar de ellos, no? O sea, ya los políticos ya tienen... les digo que ya tienen todo, ¿no? Si una monja se echó un pedo, fue el narco. ¡Neta, así es! Así es. O sea, así es todo esto, amigos. O sea, no hay cuestión al azar. Ya se sabe a quién le van a lanzar los pelotazos. Ya se sabe a quién le van a echar toda la culpa. Ya se sabe que ya se están lavando, y que desde de un principio que se armó este pedo, ya sabían lo que iban a decir. Se están lavando las manos. Se están lavando las manos. Ya se las habían lavado, vaya. Prácticamente. Pues salió Bejarano a decir que ya le habían dicho que este presidente municipal tenía que ver ahí con el asesinato de dos perredistas. Y se hicieron cachetones desde la PGR. Entonces, hay una cuestión interesante en esto, ¿no? Bueno, miren, aprovechando, quiero mandar un cordial saludo a una nueva visitante, espero que la reciban bien, que está en el chat y que es Adlin. Espero que nos siga visitando, Adlin. Creo que ya sé quién eres y mucho, qué bueno que vienes a escuchar. Entonces, miren, queridos amigos, estamos entonces en una cuestión específicamente trágica para el país, por supuesto. Es que en cualquier momento, pues lo hemos visto, no en cualquier momento, ya ha ocurrido. Nos la están aplicando a muchos mexicanos que incluso ni siquiera somos tan revolucionarios como pudieran ser estos jovencitos, ¿no?, de la normal de Ayotzinapa. Entonces, queridos amigos, esto les digo que ya prácticamente estaba premeditado. Todavía no tenemos, desgraciadamente somos algo lento porque somos personas que tenemos otras ocupaciones y que a lo mejor no estamos debrayando tanto como los que pues viven de los dineros públicos en que tienen garantizado todos los bienes, ¿no?, y el sustento. Y a lo mejor por eso también nos falta, digamos, captar hasta dónde va esto. Pero créeme, sí van adelantados ellos ya en relación a nosotros. Cueste lo reconocer, ¿no? Pero es la verdad. Los involucrados en esta tragedia de allá de Guerrero ya van más adelante nosotros. Claro, no todos estamos tan... Bueno, algunos somos un poquito más rápidos, pero no podemos abarcar todo tampoco. Y en la ocupación, en el diario Vivir, en la forma de conseguir la papa, ¿verdad? La parnasá, hay que corretear la chuleta, como dice la gente. Bueno, pues entonces, pues ahí también nos distraemos y ya no tenemos la oportunidad quizás de dedicarnos a estar como ellos, ¿no? Viendo todas las cuestiones involucradas en un aspecto así. Pero de que esto va así, va así. ¿Eh? Porque luego, además de que sean oportunistas, esto luego tenía una tendencia política. ¿Le van a pegar a Morena? Pues a lo mejor sí. No, mucha gente nomás está buscando agarrarse de cualquier clavo caliente para decir algo en contra del PG, en contra de Morena, o en contra de muchas cosas. No meramente críticas para que se escuchen y mejoren, no, sino para destruir, ¿no? Hay dos críticas, crítica constructiva y crítica destructiva, ¿no? Aunque hay quien diría toda crítica es destructiva, ¿no? Independientemente también cómo se digan las cosas, ¿no? Tiene mucho que ver. Pero sí, sí tenemos una cuestión muy interesante en el país, ¿no? Sí tenemos una cuestión de que, pues ahora, ¿qué vamos a hacer, no? ¿O qué estamos pensando nosotros hacer? ¿Qué pretendemos? ¿Qué quisiéramos que ocurriera en este país, no? Pues, ahí está la pregunta del millón. Bueno, ya estamos protestando porque los chavos estos aparezcan. Bueno, ya por ahí, ya salieron a decir que... Pues ya los mataron. Incluso que los quemaron rociándoles diésel. ¿Sí? Eso es... Ya lo sabemos. ¿No? Entonces, detrás de todo esto, obviamente tenemos que pensarle un poquito más y ver qué es lo que verdaderamente está detrás de... ¿Cuál es el objetivo, la meta detrás de esto? ¿Sí me entiende? ¿Para qué? Pues para estar prevenidos, pues para saber qué vamos a hacer o qué pretendemos hacer también. Esta es la pregunta. Bueno, ya descubrieron a los jóvenes, ya se agarran los culpables. ¿Hasta aquí va a parar esto? ¿Hasta aquí lo vamos a dejar? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos que estos jóvenes no van a aparecer con vida. No nos hagamos falsas ilusiones. Estos jóvenes ya los despacharon. Para el otro barrio, como dirían vulgarmente, coloquialmente hablando. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de esto? Esa es una pregunta que yo mismo me hago, ¿no? También. O sea, ¿qué es lo que se pretende hacer? ¿Va a cambiar algo? No, pues ya se embarraron a Medina también. Una casa de 20 millones de pesos. Ah, cabrón, pues ¿qué sueldo tienen? O sea, ¿qué sueldo tienen? O sea, 20 millones de pesos. Una residencia de 20 millones de pesos. Ustedes lo pueden ver en el portal de Aristegui Noticias, ¿eh? Y no estoy mintiendo. Entonces está tremendo. Y lo bueno, esta es una de las grandes ventajas, es que a nivel internacional el caso de Ayotzinapa está haciendo mucho ruido. Está haciendo mucho ruido. Y creo que hasta cierto punto, sí, hasta cierto punto es bueno. Y que pueda haber una presión por parte del pueblo, eso sería mejor. Pero pues siento que como decían ahí el señor Rubén Luengas, aprovechando lo que estábamos escuchando de él, pues es que, bueno, si a mí no me pasa, pues que ocurra, ¿no? Y sí, la mayoría de los mexicanos tenemos una actitud tan jodida como lo que se expresa en ese comentario. Si es la verdad. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, esto pues lo podemos venir dejando de tarea. Pero bueno, para continuar, no recuerdo haber traído en mente hablar otro tema, pero para que no se me aburran, déjenme ponerles una rolita, ¿no? ¿Les gustaría? Les pongo una cancioncita y continuamos. ¿Ok? Pues sí, amigos, volviendo con ustedes, espero que les haya agradado a Jennifer López. Muy guapa la señora. Y muy movida su rola. Bueno, amigos, pues platicando. Seguimos en contacto. Y claro que sí, Adlin. Bueno, pues aquí como quedamos que en la sala de chat cualquiera que quiera hacer un comentario, una pregunta, pues le vamos a contestar. Y nuestro amigo Adlin, o nuestra amiga Adlin, nos está preguntando que a qué horas es este programa. Bueno, nuestro programa a fuego lento, o su programa a fuego lento, es lunes y jueves de 8 a 9 de la noche. Yo les agradezco a todos los amigos que nos están escuchando por medio de esta gran plataforma de la web y de a través del portal fencai.org, pues de este frente de medios de comunicación alternativos independientes, porque por supuesto somos independientes, no estamos a expensas de ningún padrino político que nos venga a dar por aquí un huesito y que pues tengamos a hablar bien que él, ¿no? Hemos visto que mucha gente ha sucumbido a eso. Podía nombrar varios, pero no, ¿para qué vamos a quemar gente, no? Ya, de por sí ya ustedes ya los conocen, ¿no? Entonces, la situación es que este proyecto, tiene el objetivo precisamente de traer reflexiones que, pues en ningún otro lugar posiblemente tengan la oportunidad de escucharlo. De hecho, tenemos una gran diversidad de comentarios y, por supuesto, somos una gran diversidad de personajes que participamos aquí. Sí, cada quien, pues digamos, hasta cierto punto trae su línea, pero es personal. No es una línea que, pues, digamos, no la hayan inculcado por ahí y no haya definido. Por supuesto, todos somos de izquierda, ¿sí? Obviamente, también hay que definir, porque a veces no se sabe verdaderamente qué es una izquierda. En mi aspecto personal, yo creo que la izquierda y cualquier otro movimiento, pues no debe de comprar ciertas cosas hasta que no esté seguro o convencido de que sí sea. Aquí, por supuesto, lo que su servidor ha mencionado, la intención es, pues, simplemente dar a lo mejor unas teorías. Pueden estar a lo mejor muy sacadas de la manga, dirían algunos. Simplemente, a veces, no puedo decirles, esto es así porque tengo los, o tengo aquí la cuestión objetivamente clara, ¿no? No. Pero, pues, si vamos a analizar las cosas, pues es que también tengamos una mente, digamos, que pueda visualizar todos los caminos hacia todo esto, se puede ver. Y en este caso, nosotros, pues bueno, esto es una parte de los caminos. Pueden venir otros compañeros y dar otro aspecto y mencionar otras formas. ¿Sí? En esa razón o en ese contexto, pues contribuimos a armar, digamos, una estructura más grande. Porque, pues obviamente, aunque sabemos que nuestro amigo pastor prácticamente es el que ha trabajado arduamente para este proyecto, que ha desarrollado, y obviamente otros nos hemos unido, no necesariamente él pueda tener en sí solo o ser el hombre orquesta. Imagínense, ¿no? Y como aquí no andamos tras las dádivas políticas y económicas de nadie, pues es obvio que sería muy difícil ser el personaje orquesta aquí. ¿no? Estaría de locos. Entonces, cada uno de nosotros contribuimos con una parte. Y obviamente con puntos de vista diferentes. Como yo aquí lo he mencionado, mi tendencia es judaica. Soy judío. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, en esta cuestión, nosotros estamos, observando que es necesario también traer los diferentes niveles a donde esto puede ir. Yo aquí en una persona, en lo personal, acabo de dar uno. Y también, el ser de izquierda, eso no implica que yo tenga que renunciar a mi judaísmo, ni tampoco a cuestiones que muchas veces se ha querido separar de la izquierda, como es el caso, o como en este caso los conflictos entre Palestina e Israel, y se considere de izquierda defender Hamas o a Fatah o al Hezbollah de Líbano, ¿no? Y ahorita no he oído, esta voz es mía en relación a países de izquierda con relación a ISIS. No, acaban de subir, por ejemplo, a una de mis cuentas de Facebook, que un video que, carajo, parece que lo sacaron del blog del narco y era una actuación de los sicarios de la narcoviolencia en el norte del país. Terrible, ¿no? O sea, sin Tony son con AK-47 disparando a los carros que van por la carretera, ¿no? Y matando a las personas. Gruesísimo. Gruesísimo. Entonces, también decir yo soy la definición de la izquierda, no. Pero lo que sí puedo decir es que somos la definición de ser seres inteligentes y con una conciencia que nos permite ver más allá de lo convencional o de quedar en el nivel de un animal. Y por supuesto, de ser más que un lugar para la izquierda de México, lo vemos como un lugar para la libertad de nuestro país, para la libertad de los mexicanos y por supuesto para las demás personas que nos escuchan en otros lugares y que puedan llevar algo también al lugar donde son, porque pues obviamente aquí no nos escuchan solamente gente de México, nos escuchan personas de otros lugares del mundo. Posiblemente, ¿verdad? No sé si... Bueno, al menos sí sé que han escuchado otros programas. No sé si Fuego Lento llegue hasta allá o A Fuego Lento llegue hasta allá, ¿no? Entonces, amigos, bueno, pues creo que en los conceptos que tenemos cada uno de nosotros es también, pues, unificarlos, descartar lo que, pues, realmente sea una fábula, un mito, o de plano los hechos históricos no le den la razón, e ir tomando lo que sí se sabe y lo que consta, ¿no? Que yo, digamos, a lo mejor especulé mucho en relación a la situación de allá, bueno, y que traté hasta cierto punto de querer dar, que pues tuve cierta razón en exponer lo que expuse en relación a eso. Bueno, no significa que también no me haya equivocado. A final de cuentas, pues, especulamos, ¿no? Pero, conociendo también lo que conocemos, no podemos decir que no estamos tan alejados como pudiera parecer. Sí, hay que tener en cuenta eso. Tenemos que tener en cuenta que la sociedad mexicana también es muy difícil. Experiencia en relación a mi empleo. Por ejemplo, hay unas cuestiones que también a uno se le van, porque pues prácticamente también no es muy parte de mi profesión lo que es la construcción, el sector de la construcción. Yo soy más bien ingeniero mecánico, no ingeniero civil. Pero bueno, en este aspecto, pues es que también el país, por parte de nosotros, o por parte de muchas personas, está jodido. Y vemos gente que a la primera oportunidad que les des, te clava el colmillo, pero grueso. Y aún que les tengas un cierto grado de amistad y todo, como decimos coloquialmente y vulgarmente, te la dejan caer. Entonces, yo creo que hay un aspecto que volvemos a tocar y que se tocó en otros temas anteriormente, que es un aspecto muy cultural, hasta cierto punto. No lo justifico, por supuesto. De hecho, no recuerdo el autor, porque no leí el libro, pero oí el comentario, que dice que es un aspecto antropológico, porque entra una cuestión social, entra una cuestión genética, o sea, implica varias ramas alrededor de, ¿no? Y lo vemos, y muchos mexicanos, desgraciadamente, son así. Pero es precisamente también porque el fundamento que incluso pelea la derecha en México, que es la Iglesia Católica, pues la verdad, esa te enseña a ser rata. Perdón, sí, sí lo dije, y lo digo, y lo puedo sostener y lo puedo repetir. Ponen a un pseudo Mesías, que en realidad es, bueno, al menos hasta cierto punto les puedo decir que es la imitación de Zoroastro, Horus y otros dioses paganos mucho más antiguos en relación al personaje Yeshu. Y lo ponen como que, a final de cuentas, si eres ratero y te arrepientes, pues te vas a ir al cielo, ¿no? O eres perdonado. No, es créanme que una de las cosas, hay varias cosas, al menos bajo el conocimiento de lo que uno sabe, lo poco que uno sabe en relación a lo que practico, que es el judaísmo, es una de las cosas que dañan terriblemente las cuestiones, digamos, buenas que puede haber en una región o un país. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Mucha gente clama. Mucha gente clama que pues ahora se les dé pena de muerte a violadores, secuestradores y asesinos. Si ustedes logran interpretar las escrituras como se interpretaban en la antigüedad, en relación, sin meter al cristianismo de por medio, y si ustedes se familiarizaran con el judaísmo, se darían cuenta que esas, desde la antigüedad, eran penadas con la muerte, bajo el contexto, digamos, mal llamando a la Torah o a la ley, Antiguo Testamento, que nada tiene que ver. Su nombre hebreo es Tanakh. Y esa y una y muchas cuestiones que están ahí, pero que no se captan porque no se conoce, digamos, la tradición detrás de esa, que tiene siglos, pero más de 3000 años con el pueblo de Israel, y que la ha rechazado, pues en este caso el cristianismo, digamos, porque hasta cierto punto ellos se definen como que la han retomado, pero renovado, no sé en qué aspecto, pero bueno. Esas cuestiones de que los jueces no le hagan ojitos al que tiene lana y que tampoco se vayan con la finta que porque está jodido, le des chance, ni nada por el estilo. Y que no recibas regalos, pues parece ser que es lo que más hace falta en este país. que se cumplan ese tipo de normas para enderezar el barco. Claro, mucha gente pues no sabe cómo hacerle ya, pero pues por supuesto, porque pues, dejaron, pues, se separaron de muchas, muchas cosas. Y obviamente la vertiente que supuestamente retomó esas enseñanzas de la antigüedad, pues ahorita, pues como dijo esto sí, esto no, y no necesariamente fueron ni siquiera judíos, pues ahora resulta que ya en los países, sobre todo aquí como en México y en varios de América Latina, pues no sabemos cómo hacerle. Por eso, en definiciones que he dado en otros programas, he dicho, ¿no? Hay que salvaguardar el Estado, no el gobierno, el Estado, que es muy diferente. El gobierno prácticamente ahora ya es el administrador en turno, pero el Estado es el que se debe hacer fuerte. Esos que hablan que el patriarca del Estado y que no sé qué, y que el paternalismo y todo eso, no saben lo que están diciendo, porque la función del Estado es esa, ser paternalista y mantener el hombre y el orden y el equilibrio entre todas las fuerzas que componen a ese Estado, todas las personas que estamos en él. Si tú le quitas el paternalismo, como dicen algunos, al Estado, pues ya derrumbaste todo y tenemos lo que tenemos. Bueno, amigos, pues yo les agradezco que hayan estado escuchando a este servidor, que hayan estado con todos nosotros. Por supuesto, les recomiendo que no se vayan. Sigue un programa más en vivo con nuestro querido, que ya está, saludos a Albert Juve y nuestra amiga Ceti, en su programa Desde la Raíz. Así que quédense con nosotros, porque FENCAI tiene todavía mucho más que darles. Yo soy Luis Llores y les agradezco que hayan estado hoy en esta noche con su servidor en este subprograma, un programa más de Afuera.